matters to me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un tema de un hombre que nace un día como hoy en 1946. Me refiero obviamente a Don Freddie Mercury, que en paz descanse. Estábamos recordando uno de los grandes clásicos de su banda Queen para empezar el día de hoy. Del álbum A Night at the Opera de 1975, el tema Bohemian Rhapsody. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1991. Llega el rey del pop Michael Jackson con un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Una canción que tuvo un video que fue protagonizado por él y por Macaulay Culkin. Es uno de los grandes clásicos de su carrera. El video fue dirigido por John Landis. Black or White. Spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. Where do we go? Nobody knows.

Shepherd y Bruce Willis, con la voz de Al Jarreau y la producción del maestro Nile Rodgers, llega a esto que es Moonlighting. Go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating, no more drama in our lives. Just track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema del año 2001, uno de los grandes éxitos de Mary J. Blige, Family Affair. Ahora nos vamos con una banda de disco, una banda que fueron One Hit Wonder, solo tuvieron un éxito en listas, que es este tema de 1977, un homenaje a la ciudad de Nueva York y a la gente nativa de Nueva York. Por Odyssey llega esto que se llama Native New Yorker. Up in Harlem, down on Broadway, yeah. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un éxito de 1999, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard por Mark Anthony, I Need to Know. Nos vamos ahora con Whitney Houston y uno de sus primeros éxitos, una canción de su primer álbum Whitney de 1985. Es un cover de una canción que originalmente fue grabada en los 70 por la gran Marilyn McCoo y fue número 1 en los Hot 100 de Billboard en esta versión por Whitney Houston. Esto es Saving All My Love for You.

I want you to give a big New Year welcome to Anastasia. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Sir Elton John con The Bitch Is Back. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico de la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers. Me refiero a The Police. Ellos llegan ahora con un tema de su álbum Ghost in the Machine de 1981. Esto se llama Every Little Thing She Does Is Magic. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.